Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto. He perdido todo hasta la identidad. Y si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Enseñaste